amor que tú me diste no lo cuidé. No imaginé que esto podía suceder. Amor, amor, amor. Yo creo que estamos a tiempo de esa negra manta. Te va a hacer sudar. Esa negra te va a enloquecer. Ella sube, ella baja. Esa negra sabe mover. Te aseguro que la negra, esa negra te va a enloquecer. ¡Rafaga! Esa negra mata. Esa negra sube. Esa negra baila y se baja hasta el final. Esa negra sí que sabe mover. Esa negra te va a enloquecer. Esa negra te va a hacer sudar. Esa negra te va a enloquecer. Ella sube, ella baja. Esa negra sabe mover. Te aseguro que la negra, esa negra te va a enloquecer. Loco, loco me pone esa negra al bailar. Loco de amor. Loco, loco me pone loquito de amor. Loco de amor. Esa negra sí que sabe mover. Te va a enloquecer. Amorcito, si te encuentras sola, búscame, porque tú vienes.

provoca besarla.